necesita de alguna manera a la biblioteca qué bibliografía se necesita para sus cátedras. Y por lo tanto, el desarrollo de su colección está relacionado a todas las cátedras de la primera carrera. O sea que la bibliografía que va a haber en la biblioteca universitaria va a ser justamente la que tiene que ver con el área temática en el cual ellos están capacitando, en el cual la universidad está capacitando. Y por lo tanto, la biblioteca desarrolla la colección en estas áreas. O sea, si es una universidad de humanidades, ¿de qué va a ser la colección que tengamos? La biblioteca más desarrollada. De básicas o más. Y no, lo que es ciencias sociales. Lo que es ciencias sociales, sí, sí. Exactamente. Entonces eso también se puede observar en esta universidad como cualquier otra universidad. Los estantes siempre van a estar del 0 a 9. ¿Por qué del 0 a 9 los temas? ¿Por qué decimos que los temas de la biblioteca están ubicados del 0 al 9? Por la sede, exactamente. Cada dígito, cada bien, que estamos confiados. Ya nos conocemos todos. Exactamente. El 0 al 9 siempre decimos por la cuestión de la temática. Y uno de esos dígitos que va a representar un área temática va a estar más o menos desarrollado según la universidad para donde se orienta. Obviamente que va a tener orientación en cuanto a las materias, pero también en cuanto a los servicios. Y acá vamos a decir algo nuevo de la biblioteca universitaria que no estábamos teniendo muy en cuenta últimamente porque nos habíamos dedicado un poco más a la nacional. Pero en cuanto a los servicios, la biblioteca universitaria, por estar inmersa en una institución educativa, se puede decir que cada vez también tiene que estar orientada a la parte educativa. Es decir, que no solamente, no solamente somos guarda del patrimonio que necesitan los alumnos para investigar o para estudiar, ¿sí? Sino también que tenemos que colaborar en la tarea educativa que tiene la universidad hacia la comunidad en general, ¿sí? En particular con nuestros usuarios que los captamos por una cuestión lógica de que están ahí dentro de la comunidad universitaria, con los alumnos. Entonces, si la función de la universidad es para la comunidad, y la función de la biblioteca universitaria es apoyar a esa actividad, podríamos decir que una de las funciones, además de informar, ¿sí?, dar acceso a la información, como dice Carmelo Vega, o tal vez en algún punto se entretener, va a estar más que nada encarada la parte de formar, ¿sí? Y nosotros, desde los servicios que sabemos que podemos brindar hoy por hoy en una biblioteca, podríamos decir que la parte de formar está totalmente relacionada con qué servicio. ¿Con el préstamo? Formación de usuarios. Muy bien, con formación de usuarios, con el servicio de formación de usuarios y también precisamente con el de alfabetización informacional y más precisamente, mejor dicho, la alfabetización informacional, porque no solamente, ¿se acuerdan? Era donde decíamos que llegamos a enseñar al usuario las partes de los soportes, los tipos de soportes, dónde encontrarlos, cómo manejarse en la biblioteca, sino también les íbamos a enseñar a utilizar la tecnología para llegar a esos soportes y a través de una alfabetización tecnológica, y íbamos a enseñar dentro de esa tecnología que existía, que era la computadora, también qué herramientas había dentro, por ejemplo, de internet para poder llegar a esa información a través de una alfabetización digital, ¿sí? Y vamos a hacer sobre estos dos tipos de alfabetizaciones una alfabetización informacional sobre cómo seleccionar, no solo encontrar esa información, sino seleccionar y evaluarla. Fijarnos si es un texto que está citado, ver los datos del autor, si es acreditable, si publicó otros libros, ver si ese libro que encontramos digitalizado en internet tiene datos reales, si tiene una editorial que lo avale, si tiene un autor, ¿sí? Ver si es un apunte de cátedra que está colgado, bueno, ver de qué universidad, si es un trabajo aprobado, si es solamente alguien que lo estudió sin antes ser visado, ¿sí? Ver si las enciclopedias en línea, los trabajos colaborativos también hay información puesta por poner o tiene relación con otro tipo de información y contrastarla dentro de los portales o páginas de internet. De esa manera, diciendo esto, es como, imagínense que ustedes conocen de una biblioteca y yo soy la bibliotecaria y te lo estoy diciendo. Yo te lo estoy diciendo para que lo aprendan. De esta manera, ustedes cuando estén como bibliotecarios también pueden hacer cursos a los usuarios explicándoles todas estas cuestiones que hoy estamos hablando en clases para que ellos tengan en cuenta a la hora de buscar y recuperar la información. no solamente buscar y encontrar las importantes, sino también recuperarlas y poder abrirla, poder ver completa la información y a su vez, por supuesto, poder comprenderla y sobre todo evaluarla. Y una vez que la tengamos ahí, como vamos a tener un montón de cosas en nuestra PC, por ejemplo, el usuario la va a tener, enseñarle a cómo organizar esa información con los gestores de la información que saben a la vez que se tratan, que no la han visto, que son gestores que como carpetas, como archivos que va armando el usuario directamente desde internet y en internet. ¿Se comprende más o menos a dónde apunta la biblioteca universitaria? Un problema todo, acá. Vamos más al lado también de formar, porque estamos en realidad dándole herramientas a futuras personas que van a ser futuros profesionales, que se van a seguir capacitando y que van a necesitar acceder cada vez más a la información, ¿sí? No solo la reciente, sino también la información anterior para contestar algunos datos y para generar sus propias investigaciones. Vamos, más o menos me siguen, porque es importante ver ese punto de vista desde el lado de la biblioteca universitaria. Acuérdense que en la Biblioteca Nacional la visión era la de preservar el patrimonio cultural, ¿sí? Justamente cuando vimos los servicios de todos, no había alfabetización informacional. ¿Alguien vio alfabetización informacional? No. Justamente porque las bibliotecas nacionales no tienen esa filosofía o esa impronta, ¿sí? De formar. Tal vez en algún momento yo creo que va a llegar porque es una cuestión lógica de para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que acceder a la misma información que ellos van teniendo, que van siendo digitalizadas, que se van implementando otras formas de contener la información que ellas mismas tienen, ¿me explico? Por ejemplo, la biblioteca FUR, que es la que está por acá, que me escuchó hablar de ella, es una biblioteca sobre todo con mucho fondo bibliográfico histórico, y es utilizada por investigadores que han venido de otras partes del mundo por el valor y la riqueza que tiene el fondo bibliográfico a nivel histórico. Y ustedes ya saben que hay un proyecto que se está implementando de digitalizar estas obras. Al digitalizarlas cambia el panorama. ¿Sí? O sea que se van a escanear los libros y van a ser archivados en base de datos virtuales, electrónicos. Ahora el investigador no le va a alcanzar con ir a la biblioteca, o no le va a alcanzar, no, o por ahí no tiene tiempo de ir a la biblioteca y sentarse a ver un libro y hojearlo. Le va a alcanzar con saber cómo entrar a esa biblioteca por la red. ¿Sí? Para saber cómo entrar por la red, primero va a tener que haber un lugar y un portal de esa biblioteca ahora en la red. O sea que la misma biblioteca va a tener que empezar a capacitarse para poder justamente generar un espacio de ella misma en la red. Que uno puede informarse al ir a buscar. Claro, y poder difundir su colección y esa misma biblioteca y hacer un poco de marketing, como decíamos. ¿Sí? El tema es que al hacer marketing también va a poder implementar servicios, ¿sí? De referencia, ¿sí? Y va a poder mostrar sus colecciones digitalizadas a través de la red. Y va a tener que también, de alguna manera, mostrar visualmente, tutorial a sus usuarios, a sus investigadores, justamente para que puedan utilizar estos nuevos servicios. Yo no me voy a ir, ¿no? Porque yo me voy a tomar todo lo que tiene que ver con servicio, sería García Irma, Luis, la Barrera, y después los otros trabajos que dicen que me hacen vestido y le tengo que hacer. Eso es lo que ahora tendríamos que atacar. Tenemos una corrida por esos lugares. Esos son ejemplos. Pero no, de la parte de arriba. A mí me gustaría que sigan lo de arriba y después que digan, diseminación selectiva de la información. Digo, ese párrafo que resumiste, es esto, es difundir la información a un usuario particular, con necesidades particulares, etcétera. Y vas ahí y lees en este portal sobre esto es lo que ustedes le van a quedar grabado. Es decir, la teoría es teoría. A mí me parece que está bueno como base. Pero ahora ya tenemos que ir a lo práctico y verlo. Por eso, para comprender la teoría, ahora fíjense en esa partida que pongamos. Como quien dice que lo digo se ven en la cancha. ¿Sí? Bueno, acabamos de hacer entonces un repaso, una diferencia entre la biblioteca universitaria y la biblioteca histórica, la biblioteca, perdón, nacional, la tengo puesta acá atrás, pobre, la biblioteca nacional, y cómo algunos servicios son más comunes en un tipo de biblioteca y es mucho más posible que estos servicios vayan migrando a bibliotecas que tienen un carácter, hasta se puede decir, más tradicional en cuanto a la consulta, porque también sus colecciones van a migrar de formato en algún punto. ¿Me siguen? Uh-huh. Al migrar de formato y justamente hacerse más accesible, en este caso, gracias a la red, justamente las consultas se van a hacer por red y vamos a necesitar usuarios más formados en esas habilidades y competencias para poder indagar en los distintos sitios de distintas unidades de información y de distinto carácter, ya sea histórico o más bien como material de enseñanza, aprendizaje o de investigación. ¿Sí? Por eso la importancia del servicio de alfabetización informacional, que engloba un montón de cosas que van, como decíamos, más allá de una simple formación de usuarios. ¿Sí? El tema es formar personas, alfabetizar para que generen competencia y habilidad en el desarrollo de esos nuevos conocimientos, de cómo hacer una base de datos más allá de lo que sea y de que qué base de datos sea. ¿Se entiende a dónde apunta la alfabetización informacional entonces ahora? ¿Sí? ¿Alguien se anima, a pasar en blanco para ustedes qué es la alfabetización informacional? ¡Ay, qué miedo, Alfabetización informacional. O sea, el nombre es alfabetizar a nuestros usuarios para qué. Es predisponer al cambio, digamos, es predisponer al avance, ¿no? Es como enseñar a que el usuario avance, en tanto sea en lo que, o sea, en lo que es la información, como en los medios que le van a generar esa información, digamos, ¿no? En las herramientas que existen. Ayudar a perder un poco el miedo también a las nuevas maneras de comunicarse y de encontrar la información. Muy bien, eso, ayudar a perder el miedo. Muy bien, esa parte es interesante. Bueno, tal vez un aplauso porque bravo. Bien, la idea es esto. Es darwinismo. Es decir, uno, ¿a cuándo se le va a dar? Aplicado. Cuando las conoces. Cuando te das cuenta de que es lo que nos pasó a todos cuando empezamos a tocar primer año. Estamos aplicando ahora en las ciencias sociales. Pero si voy a otro, y si en lo que tiene que ver con la biblioteca, es una fecha. Ese es el concepto. Una fecha de actualización. ¿Se acuerdan que tuvimos que mirar la fecha de actualización en las bibliotecas nacionales? ¿De cuándo fue actualizada esta página? ¿Cuándo fue realizado este trabajo monográfico? La información que está dentro de lo que estoy mirando, ¿es una información actualizada? ¿Tiene un tiempo en el que fue desarrollado? A ver, ¿alguna biblioteca de un trabajo que encontraron que no tuviera fecha importada dentro de la web? ¿Y vos confiabas o no confiabas en eso? Sí, estaba en duda porque uno no sabe si fue hecho cuántos años fue reciente, no tenía ninguna fecha de... Exactamente, eso también, era como un bajón, porque no se daba de seguir haciéndolo, porque si sacaron información de un lugar que no se sabe si realmente... Claro, o sea que ahí sí, estaba... o quién. O quién lo hizo. Exactamente, ahí estábamos evaluando nuestra información, ¿sí? Pero a veces, cuando no nos dicen o no nos enseñan, no sabemos que eso es evaluar la información. Y por ahí está el consciente y bueno, fíjate este dato, que tenga este, que tenga el otro. Y ahí ya estamos alfabetizando a nuestros usuarios. No alcanza con darle un libro y decirle, toma, a mí lo que acá está la información, el bibliotecario de Pobre Juan que preguntaba cómo era, preguntaba los temas y decía acá. Ah, sí. Sí. Sí, o directamente venís, yo te lo busco, vení, mira, ¿será que entro acá esta base? Listo, mira, ahí tenés el texto. Hacé clic y bajá lo que ya está. Eso no sirve demasiado. Te tira uno. Porque obviamente, estamos no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no La nueva biblioteca, de nuestra biblioteca, en la que nosotros vamos a trabajar, nosotros en realidad creo que tenemos que tener esa filosofía de ir más allá. Y eso va con la vocación también que nosotros tenemos de servicio como bibliotecarios. Y por ahí no tengamos en este momento herramientas de conocimiento pedagógicas para llegar a los alumnos. Pero bueno, ya van a tener otra materia que también va a ahondar en estas cuestiones, bien, de cómo generar esos proyectos, cómo evaluarlos, cómo definir los objetivos, conseguir esa grilla para elaborar un proyecto, la parte del proyecto. Y entre todas las materias se va a ir dando un marco a ustedes como profesores profesionales para que puedan llevar a cabo estas tareas. Además, no nos olvidemos que las tareas de formación también y generalmente pueden ser interdisciplinarias. Entonces ustedes pueden trabajar con alguien más de la institución en esta tarea de ida y vuelta y generar un buen proyecto en la biblioteca escolar, con alguna docente que esté interesada y articular estas cuestiones en el uso de manuales, por ejemplo, que es algo tan común, pero que parece que no se va a demorar, porque de hecho el soporte va a seguir existiendo, se ve algún tiempo más y resulta útil en el grado. Entonces, no descartar las cosas, sino ver cómo podemos, dentro de las nuevas tendencias de la bibliotecología y lo que nosotros vamos considerando el nuevo rol del bibliotecario, poder acomodar con estas instancias que ya estaban preestablecidas, pero desde otro lugar. Yo creo que ahí en este punto el trabajo interdisciplinario justamente es básico. Cada uno aporta, como decimos, algo, y es de ahí de donde surgen justamente los verdaderos saberes, entre comillas, porque tampoco nos vamos a saber todo, ¿no? Yo se me estaba acordando de estar diciendo el chiste Juan de la biblioteca de la escuela que yo trabajo, que es la antípoda de eso que vos estás diciendo. Es que a todos nos ha pasado. Porque ella estaba, tiene una computadora ahí, entonces vi un chico dice, en una secundaria, ¿no? Tenés algo de. Sí, buscalo por allá. Y sigue con la. Bibliotecarios, porque esto de la pongo las escuelas y sobre todo la biblioteca es un tema que todavía se sigue dando de a poco, no es que todas las bibliotecas tienen computadoras. Entonces hay bibliotecarios que tienen tanto miedo este concepto a que se toquen la computadora y que se la roban. Yo lo conozco por. Que tienen terror por y los chicos busquen información. Está bueno, se tienen solo en una computadora, o sea, que no son tan técnicos. Yo lo entiendo. Pero no pasa nada, yo digo que los chicos la tienen más clara que nosotros. No, pero uno no tiene que aplicar todo lo que todo el concepto de Darwin. Sino este concepto al campo bibliotecario. Por ejemplo, yo tenía un cuarto grado en el que hablaban jugar como personal. Entonces las bibliotecas. Entonces teníamos una lista que cada día o que va quedando regado el tema. Eran bibliotecarios por un día. Pero también estaba aprendiendo y fortaleciendo su conocimiento de Excel, que estaba más lento, lo llevaba un montón, por ejemplo, y también estaba relacionando un montón de conocimientos, y no solo en el uso de la base Excel, sino también en cómo funciona una biblioteca. Porque al principio ustedes van a ver, por ejemplo, la biblioteca y están chicos, o una biblioteca por primera vez, y dicen, bueno, ¿cuánto hay que pagar? ¿Y cuánto te debo? Los chicos no saben que para todo se cobra. Entonces está bueno eso de enseñar varias cosas que generalmente van a servir para su crecimiento, más que para. Y de hecho es en el alquilo también, voy a alquilar un libro. No, voy a alquilar un libro, así que está bien hacer eso, sí, es re común. Sí, es una idea muy revolucionaria la biblioteca popular, uno a veces no se da cuenta, pero porque algo que vos. O sea, tenés un servicio importantísimo y es gratis. O sea, en un mundo donde todo tiene precio, casi en la respirada. Es verdad, es como que no somos muy conscientes de eso. Es increíble, ¿no? ¿Y cómo ha sobrevivido, no? A tantas cosas, pero... Justamente la biblioteca popular, e inclusive la universitaria en Argentina, porque sabemos del lío que hay en Chile con esto de la educación privada. Pero nosotros acá en la universidad también, en la formación de usuario elemental que hacemos a los ingresantes cuando van, creo que uno de los valores que más intentamos generar o transmitir con Fernando, las charlas con los chicos, eso, de que la biblioteca es de ellos, que es lo que hablábamos la otra vez. es de ellos, es del Estado, el Estado somos todos, como bien saben, algunos se pueden olvidar, entonces hay que decirle como bien saben, para no tratarlos como, ni subestimarlos tampoco, porque a veces los adolescentes creo que tienen más claro algunas cosas que nosotros. Entonces, bueno, la idea es eso, demostrar que ese material está ahí, que no tengan miedo a la biblioteca, que no tengan miedo de entrar a preguntar, de hacerles ver el valor que tiene esta bibliografía, no solo en cuanto al contenido, sino en lo económico, que es a donde apuntan, ¿no? Por ejemplo, un libro de ellos sale 550 pesos, están informados sobre el valor de la colección que uno tiene en la biblioteca. Es interesante también por estas cuestiones, inclusive a la hora de concientizar la importancia de la biblioteca y fomentar el uso. Entonces creo que hay que, como bibliotecario, manejarse, no sé, creo que definir una filosofía de trabajo y también de convencerse de qué rol estamos cumpliendo y a dónde queremos apuntar. ¿Y qué hacemos con esto que tenemos por un lado? Es como una línea invisible. De este lado tenemos el conocimiento, ya no me importa el formato. Es conocimiento, es información. Son datos que están acumulados de determinada manera para generar nuevo conocimiento. Alguien ya descubrió algo y lo quiere transmitir. Por eso escribe, por eso comenta, por eso quiere compartirlo. Y nosotros como mediadores creo que nuestro rol ya no es solo de mediar para que llegue, sino mediadores, capacitadores en algún punto, para que puedan acceder a ese conocimiento desde donde el autor está parado, para que puedan comprenderlo y para que no solo es alcanzar el libro, sino que puedan llegar a través de distintos soportes que por hoy existen. Así que creo que el tema de los servicios sin duda va a estar relacionado justamente a la biblioteca que queremos, y tenemos que sentirnos preparados, informarnos para poder generar esos servicios. Como les decía, si no estamos capacitados en lo personal, busquemos ayuda. En una biblioteca popular es muy común que haya gente que se ofrezca, que tenga ganas de trabajar. Otros bibliotecarios que por ahí no tienen trabajo y lo estudiaron por vocación, maestros recibidos. Es decir, hay mucha gente en la sociedad que tiene ganas de colaborar y a veces no encuentran el espacio, porque a veces por cuestiones de banderas políticas tampoco se acercan, por cuestiones de timidez. Entonces creo que está bueno en estas actividades de dinamizar la biblioteca, que sería una de los otros puntos que tendríamos en cuenta, que se puede hacer en la biblioteca como servicio, eso de dinamizarla, de generar un espacio justamente para atraer a las personas. Pero no solamente a veces con carteles o aprovecharnos de la herramienta que creo que una de las que más nombramos, porque nos parece ser la que más llega, la web, sino también en forma personal. No nos olvidemos de algunas realidades donde hay gente que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a computadora directamente o que no está alfabetizado todavía. Entonces, bueno, no quedamos solamente con los usuarios que vienen, sino ir a buscarlos, ir a ofrecer otras cosas y, bueno, generar cursos de alfabetización informacional, un curso de uso del PC, con lo que yo sé, un Word, un procesador, que no digamos más Word porque puede ser en un Linux, no en un sistema operativo Windows, donde el Linux es gratis y no tenemos que pagarlo para nuestra biblioteca y estamos dando un buen ahorro ahí. Entonces, capacitémonos como bibliotecarios en utilizar Linux, por ejemplo, quizá la universidad instalada para los alumnos, donde hay un procesador de texto, donde hay una planilla de cálculo, donde hay un software para presentaciones, y tal vez no se llame PowerPoint ni con los nombres como materiales que los conocemos. Pero creo que a mí me gustaría que ustedes, como que por lo menos esta materia les quede esto, ¿sí? De a dónde apuntamos cuando implementamos un servicio, que no es implementar un servicio nada más, que le tenemos que poner de atrás las ganas, le tenemos que poner conocimiento, por eso nos tenemos que también formar constantemente, y sobre todo conocer a nuestros usuarios y escucharlos. Escuchar a veces a mí es lo que más me cuesta, mucho, pero escuchar a nuestros usuarios y aprender a escucharlos. ¿Y en qué momento aprendemos a escucharlos? A ver, en las entrevistas. Muy bien, María. Por eso está el texto de entrevista como un apartado aparte, que también trata, oye, me parece, ¿ven? También trata a Carlos Vega, ¿sí? Sobre cuáles son esas... Hay que darle... sobre cuáles son justamente en esta entrevista las cuestiones que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para poder detectar, para ser sofisticada y sutil en cuanto a la necesidad del usuario, para no sobre recargarlo de información y no generar un ruido informacional o un silencio informacional y que no pueda entender lo que le estamos dando o no pueda entender nada porque no sabemos qué darle. Conceptos que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el primer cuatrimestre, ¿se acuerdan? Que mucha información generaba ruido, no se podía discriminar, y que informar sobre algo que no necesitaba era un silencio, porque al final no se informaba con lo que la persona necesitaba. Tenemos que enseñarle en esta entrevista algunas cosas a medida que nos va hablando. Bueno, ¿qué necesitas cuando le preguntas? ¿Sí? No quedarnos con, ah, me habría querido decir esto, da, sí, eso es lo que tengo, entonces te lo doy. No, buscar un poco más allá. Y si no está lo que él necesita, ¿qué hacemos? Nada, utilizamos otros recursos, ¿sí? Nos comunicamos con nuestro contexto, con nuestra comunidad y con otras comunidades. Que no lo hacen, no lo tenemos control, no tengo ni idea de eso. ¿Sí? Porque el objetivo primero, el fundamental de la educación. ¿El canal de Racing? Figura control, no es sencillo. Ese es el objetivo. Sí, yo voy apuntando ahí, solucionando el servicio que sea. ¿Sí? Cuando generemos un proyecto de implementación de servicio, ¿cuál va a ser nuestra fundamentación principal para cualquier tipo de proyecto de servicio? Fundamentación. La fundamentación es fundamental. Justamente. ¿En cuál nos basamos? Que la biblioteca, ¿cuál es el rol de la biblioteca? La necesidad de la necesidad de tener lo que el usuario va a buscar. Exacto, la necesidad de informacionales, ¿sí? Ahí está. Por eso todo lo que hay de referencia, todo lo que hay de préstamo, todo lo que hay de salas, de consulta, ¿sí? Por eso existe eso, porque se va haciendo la biblioteca, se va apropiando de alguna manera, vamos llegando tarde, por eso nos tenemos que apurar a entrar en las redes, ¿sí? Porque estamos como un poquitito más atrás, esto es verdad. Ya hay un montón de portales y cosas, y las bibliotecas, muchas bibliotecas que tienen la posibilidad y todavía no implementamos, ¿sí? Entonces nosotros como nuevas generaciones, o ustedes, mejor dicho, nuevas generaciones de bibliotecarios, creo que hay que ir con esas ideas, con ideas que ustedes tengan y con ideas, como dice Marcela, son más revolucionarias. Porque no se trata de cambiar lo que existe, se trata de mejorar, se trata de sumar valor a las cosas. Y con los servicios en la biblioteca, eso es lo que hacemos a nuestra biblioteca. Le sumamos valor, ¿sí? La hacemos más valorable. No nos tenemos que olvidar de la colección, obviamente, el desarrollo de la colección, es decir, los servicios, pero bueno, a través de los servicios, ¿qué vamos a ofrecer? Tenemos que tener una colección que se vaya actualizando, que se vaya orientando a donde el usuario también lo necesita. Para eso tienen la materia en segundo año de desarrollo de colecciones, donde van a ver cuáles son las distintas estrategias y, o cuestiones administrativas para desarrollar sus colecciones. Y seguramente ahí van a ver también que vamos a tener en cuenta al usuario, a las necesidades del usuario, y en esas necesidades van a ver que aparece de nuevo la entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Está bueno. Entonces, el tema de la entrevista. Igual no rebate a la otra. Fíjense en lo interesante. Puede ser. Que claro, por eso, si te están tratando de que me interesa mucho que lo comprendan. En el tema de la entrevista, aquí vimos el tema de los distintos tipos de preguntas, que había preguntas que eran, ¿sí? Solo para informarse. A ver si lo contamos, a ver lo que. Los servicios tradicionales arriba en el PowerPoint y después a partir de la página número, a ver si está, para definir los servicios de la biblioteca, y como los servicios van a estar encarados desde las necesidades de los usuarios, es importante que cuando atendamos al público, justamente las personas que atienden al público tengan en cuenta estas funciones. Desde este punto de vista es que se dice que deben ser especializados en atención y resolución de solicitudes de información a los usuarios. ¿Cuál es desde el punto de vista de que tienen que ser bibliotecarios? No desde el punto de vista de que tienen que ser personas. Hace calor y después no se puede. ¿Esa es la nueva? Tengan en cuenta estas cuestiones. Por eso, me parece interesante una propuesta, que si ustedes alguna vez ven en alguna biblioteca popular que hay personas que por ahí están diciendo que llegan a ayudar a la comunidad y que de repente les puede suceder de trabajar con otra persona o no, o hay una maestra en una escuela y usted está trabajando en la escuela y está con bibliotecaria, por ahí ayudar a esta persona que está en atención al público a que vea las cosas desde el punto de vista de un especialista en atención al público de biblioteca. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que en la biblioteca de Marcelo, la biblioteca es así, la bibliotecaria es así, y dice, bueno, sí, no está, o fíjate, o yo estoy acá. Bueno, tener acceso de alguna forma a ese tipo de personas con ese tipo de pensamiento o de formación. Por eso dice que la parte de la entrevista, bueno, es fundamental y por eso es que el personal debe estar especializado en poder justamente comprender estos planteos de necesidades de después dice que el personal a su vez puede haber uno que se lo puede ir a auxiliar, que no está especializado para la información básica, y las cuestiones que tienen que ver con una información más elaborada pueden ser tomadas por otro tipo de personal. Entonces ahí se podrían dividir tareas entre los que trabajan en una biblioteca. Si somos dos, bueno, vos tardaste de ir y ayudarlo solamente en el instante de encontrarlo, que yo me encargo de buscar en la base de datos o les enseño o hago un curso de alfabetización informacional. Esto de dividir tareas en la biblioteca para llegar a un objetivo común también es una forma exitosa de llevar a cabo un servicio. ¿Entienden? Por eso, cuando elaboramos un proyecto y ponemos los recursos que necesitamos, sobre todo en la parte, ejemplo, que estamos dando los recursos humanos, especificar también qué tareas debería desempeñar quién, porque tenemos un porqué. No ponemos ese porqué, un porqué verdadero. No tenemos un porqué porque le sobra tiempo. ¿Por qué? Porque lo puede hacer, porque tiene ganas de aprender o ya lo sabe y lo va a hacer bien. ¿Sí? Entonces esas cuestiones cuando decidimos, esto tiene que ver, por ahí me estoy metiendo en el ámbito acá, viendo lo que son los servicios. Recién nombramos desarrollo de colecciones, que era algo administrativo, pero que tenía que ver justamente en algún punto con los servicios. En la parte de servicios, cuando implementamos un proyecto, lo queremos llevar a cabo o lo queremos justificar, nos estamos, por decirlo así, metiendo un poquito en el área de gestión. ¿Sí? Porque estamos viendo cómo manejamos esos recursos y los organizamos para poder implementar en este caso un proyecto que sería un servicio. Entonces, en realidad, fíjense cómo la atención al público, que pareciera ser algo totalmente aburrido o repetitivo, por decirlo de alguna manera, se podrían generar bibliotecas más dinámicas también en la atención al público. Que no, atención al público no es solo prestar. Ahí quiero apuntar, quiero que quede bien claro. Atención al público no es solamente prestar. ¿Sí? Atención al público es todo esto que estamos diciendo. Es poder ver las necesidades del usuario. Creo que ahí se basa todo. Y de ahí es más, ¿qué hacemos con esto? Hay un después en la atención al usuario. En el préstamo, el único después es fijarnos que no se le venza y mandar una carta de documento para que... No, y nada, decir, no, no sé, se venció, no se venció tu libro, o está multado, no está multado. Bueno, más que todo, haciendo la práctica de... Cuando hay persiguiendo el amoroso. Yo creo que... Vigilante del libro. Claro, no ser vigilante del libro, sino... yo creo que eso es lo que da satisfacción como persona. Eso es lo que hablábamos también del local del bibliotecario. Es decir, hay personas que pueden ir a trabajar y hacer una tarea repetitiva. La subida por ahí cubre lo que les tocó, lo que saben, es lo que se lo vas a sentir bien. Y están bien con eso, están satisfechos a nivel de personas. Ahora, yo creo que el bibliotecario es alguien que está insatisfecho todo el tiempo. Es decir, no solo por la necesidad de uno de tomarse para ver cómo hacer con tal o cual cuestión, sino también porque estamos trabajando con personas con necesidades. En este caso son más canales, ¿sí? Con necesidad y con ganas de seguir aprendiendo y ganas de seguir incorporando conocimiento. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Nos quedamos quietos y móviles? No. Nos movemos, aprendemos, generamos nuevas cosas. Por eso creo que el bibliotecario, el rol del bibliotecario es justamente ese, un ser, no solo social, sino también insatisfecho en algún punto. Para mí, punto de vista. Yo, bueno, de acá, espero de estar acá 6 años, y vamos a tener que también hacerlas y que me digan ustedes qué tienen. O qué piensan ahora, por qué están acá. ¿Están trabajando en algún lugar que no les gusta? ¿Por qué? A ver. Una duda con respecto a las elecciones. A ver, vamos. Dice a que perdió el intendente que estaba. Ah, no sé, ¿de dónde son? De acá, de Luján. Ah, son de Luján. No, de Luján. Sí, vos hablas del intendente de Luján. Sí, y Fernando había dicho el otro día que sí, era, sí, podríamos venir a hacerlo el año que viene. Ah, ¿eso gustaría venir a buscar en la semana? No, me gustaría venir así. Si hay algún problema, algún cambio el año que viene con respecto. Ah, no, quédate tranquilo. ¿Sí? No, estas cosas. ¿Sí? No, quédate tranquilo. No te asustes con la ciudad de Fernando. Me parece que lo conocés, ¿no? Si lo decimos. No, en realidad, como te decimos, yo creo que tiene que ver con esto de cuando uno se identifica qué elige estudiar. Ustedes están acá por algo. Lo puedes compartir. Hay algo que lo trajo hasta acá. Yo por puro placer. Mira, con más razón, mi hermano. Con más razón. Vos estás contento. Sí. Bueno, pero venís acá porque querés hacer algo más. Pero fíjate que a lo mejor te estoy dando cuenta, pienso yo, que no es solamente hacer algo más, es algo que puedes hacer algo más todos los demás. ¿Cómo se quiere foto? Sí, con un cabo. No, no, no, no, no, no, no, no, aprovechamos. Ah, sí. ¿Tú ya te puedes aprender la fichita de Tetris? Me parece que es verdad, que vamos a trabajar. Tenés todo, me hacéle clic en una obra. Tenés fichita de Tetris. ¿Cuándo es el taller de la Tetris? Y es pronto, ¿eh? Creo que la otra semana se pudre todo. ¿Y qué es tu vida? Todo, todo. Y el estudio de Tetris, desde su adolescencia hasta la. No, la unidad 3, la unidad de descripción, fichita. Sí. Y la otra unidad 4, 5, 6, 7. Y 8. Está acá, ¿no? Está todo ahí. Está todo en el campo. Yo pensé que había otro. Virtual. Hay que leer. Ah, ¿y de qué trabajas? ¿Y de qué trabajas? Ah, la comunicatura se murió. ¿Y eso qué? Mira, Juan. Bueno, acá. Acá tenés todo. Mira. Fichita. CDU. Ah, ¿dónde está la fichita? Librística. Fichita. ¿Encabezado? Vale, pero ¿dónde le abría la fichita? Sí, está todo. Hacé clic en una de las obras. ¿En esta? También lo elegí porque era dentro de lo que me gustaba. Ahí tenés, por área, por ficha, mar, 21 y... ¿Dónde leíste? Ah, ¿dónde leíste? Genial. ¿Hora? Y media. Ah, ¿está aquí con la pista? Sí. ¿Sí? ¿Está terminando? No, porque no estamos claros. Vamos a preguntar a María. No sé cómo hacerlo. Sí. El tema es que nos fuimos un poco por las ramas, pero creo que está bueno esto de ver cuál es nuestro rol y la vocación de servicio que hay que reservar hoy y contrastando justamente con los servicios de la biblioteca. Creo que ahí le están encontrando la vuelta. Si podemos imaginarlo desde ahí, del por qué los servicios. A ver, sí, es importante. Yo le gustaría comentar a todos. Yo creo que si todos internalizamos estas cuestiones, vamos a contestar el placer como corresponde, más allá que con un texto de memoria. Claro. ¿Me explico? Es como cuando hacíamos la reflexión de la evolución del bibliotecario, hicimos un foro, y que dijimos, bueno, las tecnologías son importantes por esto y por esto. Entonces ya empezamos a generar un criterio propio aparte de la lectura que habíamos tenido de Córdoba García, ¿se acuerdan? ¿Mm? ¿Por qué es importante internet en la biblioteca o no? ¿Por qué es importante el servicio en la biblioteca? ¿Sí? Por el rol, por la función que cumplimos en la biblioteca, justamente. Y bueno, justamente los servicios se tienen que adaptar a las nuevas necesidades informacionales. ¿Sí? Las tradicionales necesidades de información basadas en un soporte impreso que sigue sucediendo, no lo vamos a descartar, sabemos que los libros. Vemos en la Feria del Libro todos los años lo que sucede, y sigue siendo un éxito y está de bueno, y creo que no hay mayor placer que tenemos un libro en la mano. A mí me encanta el momento. Mira, mucha gente todavía no me pensaba. Pero yo no creo que sea igual importante lo que no. Es Ah, pero esa es la comuna. No, yo no sé la comuna. Claro, me siento culpable. Claro, no sé la comuna. Claro, no sé la comuna. Claro, no sé la comuna. Claro, no sé la comuna. Claro, no sé la comuna. No. Versión 1.1. Claro. Pero bueno, pero, sí, bueno, bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La otra está en catálogo. Y la otra está como privada para que nadie la use. Generalmente en algún momento que se usa para videos virtuales, y seguramente estoy segura que lo traduciremos bien en MP3, los textos, de hecho ya existen. Prontamente nos vamos a tener que preocupar por la pantalla porque vamos a escuchar con tanto de eso. ¿Vos habías dicho un programa, María? ¿Cómo se llamaba? House. Ah, House. Ah, House. House. Pero en realidad también estaba escuchando eso de los textos. ¿De los textos? En MP3. Ah. Entonces, el tema es que está como acotado a los usuarios que tienen problemas de usuarios. Yo creo que está bueno, sí. Porque es como la clase de grabada de antes. Hay una máquina ahí, no sé si está allá en la universidad, que está ese proyecto para adaptar. Ah, ¿no está en la biblioteca? Sí, yo había escuchado sobre eso. El tema es que para leerlo, al texto, el programita esto necesita edición, se debe editar el texto. Y la lectura que hace el programa, ¿se acuerdan de la carta de archivo que hablaban? Sí. Yo la seguía a mi por hora con una musiquita súper incómoda, vos la podías poner más lenta y más rápido. Con el house pasa lo mismo, más lento y más rápido. Tengo que la persona que lo escuchan. No llegas a leer, escuchan en la lo que escuchan ellos, claro. Van a seguir. Pero por otra parte, a lo que apuntaba era a que la lectura la realiza como un robot, con voz de robot. Y es súper frío. La gente y me ayuda a memoria. Pero ¿cómo leía? Escuchaba otra parte. Yo decía, ¿qué no te me saqué? ¿Cómo se llama? Así como nosotros pensamos en la comunidad visual, hacemos que los portales de internet, que Windows, que todo sea más amigable visualmente, y estamos totalmente desarrollando esa especie, estamos perjudicando sin querer pobre a los que no pueden ver. Porque al tener cada vez, como dice Iván, más chiquimbolo, no hay un programa que pueda leer. Ejemplo. Claro. No sé. Sí, la barrera, la barrera. Pero imagínense, icono, inicio, casita, desplegar formulario, dentro del formulario tenemos 1800 cosas, bueno. De hecho, existen algunos portales que tienen el W3C, que casi todos lo tienen firmado, que son, el W3C son las normas de usabilidad de los portales, que tienen lo básico para que pueda ser comprendido. Y justamente lo que se hizo fueron perfeccionar esas bases de comprensión de las interfaces también hoy por hoy para que los software las puedan leer. Entonces, si acá tengo una imagen de un nene mirando, por ejemplo, al momento de cargarlo, tengo que escribir en algún lugar que voy a cargar una imagen de un nene mirando, o cara del nene mirando. Entonces, cuando pasa el lector por ese lugar, en vez de quedar mudo o decir error, sí. Cara del nene mirando, cara de dibujito de anime mirando, es decir, lo que se llaman no poner imágenes vacías, imágenes con texto. Uh-huh. Es una palabra, pero como para que ustedes se den cuenta de a dónde apunta el tema de la usabilidad y la accesibilidad, que es lo que se agregó ahora, y la accesibilidad en internet. Recién hablábamos de... En las películas aparece, viste, en algunos subtítulos aparece entre paréntesis, cuando aplauden. ¡Claro! Eso también, ¿no? También, exactamente. El ayuda a memoria de los no videntes, ¿me viste? El que a Pedro conocés, el que no, va a la. Ah, ¿no? Sí, yo tuve clases con él. ¿Viste el aparatito? Bueno, Pedro tiene un aparatito que es increíble. Eso porque es increíble. Tenemos un profesor que tendrá en la universidad 65 años. No sé cuánto tiene. Y es profesor de economía. Fundamental de economía. La economía, yo digo, si digo oferta de demanda, se ve que se imagina. Oferta y demanda. Ah, dibujaba el cuadrito. Las líneas cruzadas. Decimos que en la economía el precio del mercado de los productos se rige por la oferta y la demanda. Entonces dice, hace esto, y hace así, así, y hace así, y pone acá, y dice, habla, qué sé yo, pero porque yo me hablo de este punto. Ah, sí, pero está en el lugar. Pero si no manejo del espacio, del pizarrón y la tiza, y de lo que dibujo y grafica, me lo tiene grabado en el cerebro, porque él no lo ve. Y sabe que ese punto ya se lo deje cartesiano, y las parábolas, y los cruces, y los puntos de inflexión, pero no lo hago. Para eso tiene un aparatito con un grabador muy pequeñito, donde le va leyendo todo, tiene como una ayuda memoria. Claro, yo creo que es eso, igual no se entiende bien lo que dice, porque es todo rápido. Pero él lo entiende el aparatito, ¿sí? Pero sí. Porque tiene muy desarrollada la parte auditiva. Claro. Y también el tema de la concentración. ¿Él es no vidente? ¿No ves? Sí. Creo que a los 30 años, que yo hacía, nosotros nos contó eso. Claro. ¿Descontó? ¿Por qué? ¿Por qué quedó? ¿Qué tiene catarata o eso? No, tenía el nervio óptico, me parece. Él te dijo que iba a contar para que no haya un obstáculo entre él. Sí, a mí nos dijo lo mismo, pero nunca nos contó. Así que quería el obstáculo. Es eso, es generar servicios como por ejemplo para de acá más accesibles, para el tema de los accidentes. Fíjense que hay cualquier página donde la accesibilidad perdón. Dice que tenés para compartir con internet. De accesibilidad hay imágenes, hay videitos de cómo los usuarios. Mira la cantidad de redes sociales que Sí, se nota que la mano de Fernando, ¿no? Pueden imprimir la impresora de los textos que escuchan para el que sabe braille, lo imprime braille, está con todos los textos. Entonces está re bueno, porque vas a tener el servicio de dirección de documentos braille en un servicio más dentro de los servicios de accesibilidad de información. Y justamente es eso. ¿El qué? El tema de cómo discriminar y cómo llamar a los ¿el tema de qué? De braille. Todavía no llegué, recién empiezo con la parte del ciego. ¿Quién de los dos está medio ciego? ¿Sábado o Borges? Y este es el amigo de Borges. Sábado, lo conocía. Bueno, pero conocía, tenía una relación. Decimos, anterior, anterior. Que no son tan comunes. Y hace 5 años, lo que hoy decimos servicios especiales, ya no van a ser más servicios especiales. ¿Eh? Y ese fue el conflicto también que yo tuve cuando empezaba la materia con servicios, porque lo que yo aprendí como algo especial o básico, ya no es más básico para que exista la biblioteca, es tradicional porque estaba desde antes. ¿Sí? Y yo ahora, 10 años después, me encontré con un panorama totalmente diferente. Y lo mismo le va a pasar a ustedes. Lo que ustedes hoy aprenden con este nombre, dentro de un tiempo va a tener otro nombre, porque es simplemente una tipología, una tipología para ponerle nombre a las cosas como hacemos con todo lo que nos enseñamos, las personas en esto. Y en realidad lo importante no es yo darle. Ya le caí la pendejita, boludo. Un servicio está. ¿Con qué nombre? Ya le caí. Puede cambiar. Yo la otra vez la apliqué y le dije, nos llegamos a pelear algo, vos me mandaste al frente con... No, me dice, cuando con mi ex me peleé yo no dije nada que era por eso. Mañana no sé. Pero lo objetivo es dar información, lo objetivo es que aprendan a usar una base de datos. Que sepan a qué les sabe para la biblioteca, mi objetivo es que sepan lo que llegó a la biblioteca en la última compra. Ese es mi objetivo, para implementar el nombre que le pongan el nombre. Para el sábado que viene, lo que les queda pendiente es la pregunta del texto de... ¿Este es el último trabajo práctico? Va a ser el último. Pues tenemos que enviar. Tenemos que enviar. Con este vamos a poder resumir todo lo que vimos hasta hoy. Information. chicos naveguen en esas páginas para ver los ejemplos, les va a resultar re lindo. Naveguen. Yo estuve mirando. ¿Viste? Machine. Leíble por máquina, ¿no? Sí. Yo hago música. ¿Van a los churis? Sí. Of course. ¿Vamos? My friend. Sí. Tú como... ¿Viste cuando estás como de resaca? Un patio, ¿no? Qué lindo, ¿eh? ¿No? ¿Vamos a revisar a McDonald's? ¿Y venimos? ¿En pedo tampoco? ¿A McDonald's? Bueno, en pedo puede ser. ¿En pedo puede ser? ¿Puede ser ni en pedo? ¿Entregar tampoco? No, no entrego. ¿No sos bisexual? No. A no ser que se lleve $1,000,000. Entonces sos. ¿La película? ¿La viste la película? Entonces sos. Porque te doy $1,000,000 trucho y te rompo. No, yo quiero. Pues yo digo, acá está el millón, pero dame un anticipo, Marce. La la hora del choripán. La hora del choripán. ¿Eso lo hiciste vos, Fernando? Listo. El nuevo catálogo de la U. Como tiene estoy participando. Tiene las redes sociales, toda la boludez. Sí, sí, sí, estoy participando. A ver, que le hace críticas y letras. ¿Verdad que lo...? Cierto, porque si está la mujer y te las como entré puse cantar, no, María hizo una un PowerPoint, pero no. Está revisando todo. Él quiere saber cómo entramos el catálogo nuevo de la 1, ¿no? Sí. Porque no está para el usuario común como nosotros. Sí, pero si ahí entras al viejo igual. Ahí entras al viejo. No. Es un pecado para mí cerrarme las ventanas, te digo que me toca mi cultura. No quiere, era un secreto. Era un secreto. Descubriste algo en el vamos a mostrar a María. María lo ha descubierto. No, mostrar a María para que. Sí, socializalo, socializalo. Vamos tercero. Sí, pero no podemos ganar. Como dice Juan, el cholo es el pero el otro día el arquero de la lucha atacó todo, loco. Yo no vi el partido. Yo no vi el partido. Yo no compré lo que el otro día le han dado mínimo 9 puntos a la historia. Un tiro libre de Giovanni Moreno al ángulo, la sacó los puntos. Muy bueno. Los arcos son altos. Ahí un ángulo, 2 metros. Como la pared debe ser. ¿Y alto? Sí. Y puede ser que sea con un poquito más abajo de la pared, ahí está. Bueno, después vemos. Ya no falta. Vení Juancito que nos muestra María el nuevo catálogo. Chicos, le escucho, es este muerto. Acá, por ejemplo, esto. Permiso, ¿eh? Esto es nuevo, eso antes no decía ese tipo de material, ¿no? Tipo de material, porque a los libros les llamamos monografía por cómo está armado. Ajá. Entonces, cuando vean Winnipeg el año que viene con una base de libros, o el mismo Pergam y otro software, te dicen, la M, monografía, la S, seriada. Esto es un código. Ah, para especificar distintos tipos de soporte, donde que eso lo dicen en el libro. Y hay una cosa, ¿y la poligrafía cuál es? La poligrafía son distintos temas dentro de uno mismo, dentro de un mismo libro. El libro es el libro, pero el libro con un solo tema desarrollado, al principio a fin es monografía, de ahí que se dice el trabajo monográfico final. En cambio la poligrafía son varios trabajos que se tratan... ¿Poesía? No, chavo, porque es todo poesía. Eso sería una compilación o de poesías, que son distintos autores, o una, ¿cómo se llama? Antología. Antología, exacto. Es que poligrafía. La poligrafía son temas tratados y desarrollados. ¿Sí? Habla sobre algo. sobre algo en particular, una temática. Por ejemplo, un capítulo del libro, no sé, habla todo sobre la historia argentina, tiene un autor manual, un manual de varias disciplinas, también entra en esa categoría, un santillana de cuarto grado que tiene las cuatro materias, y tiene naturales, sociales, lengua y... Es una poligrafía, para decirlo bien, sí, pero mucha gente lo mete en monografía, si soy sincero, claro. Como un libro, porque toman como que libro es sinónimo de monografía, se toma en general, se toma así, sí. Pero no es real. Lo real es lo que vos decís, que la poligrafía es la monografía. O sea que lo que divide a uno de otro es el contenido, el tema. Es la cuestión de cómo están tratados los temas, inclusive, no solo el tema. Si bien están tratados con su tema, como es un libro, como con capítulos, como con... Ajá. ¿Me explico? Pero por ejemplo es esas obras de autores múltiples que se yo tratan, no sé. Ya son compilaciones, son poligrafías. Ah, son poligrafías. Sí. Y ahí tenés un lugar, hay algunas que dicen poligrafía o algunas no, son todas monografías. No, son todas monografías. Ah, sí. Y acá, por ejemplo, ¿no? Disculpame que te haga tantas preguntas, pero ya que estamos con el catálogo. Ahí ya te da acceso. Cuando vos entras acá. Ah, ahí te dice la ubicación. La asignatura topográfica y ahí te muestra los distintos, el registro de distintas maneras. Esta es la etiquetada, que ya la conocen, que es la más aceptada con estadística de uso para los usuarios y la que más se comprende. Esa sería como la fichita de la Texi, pero en formato digital. Claro. Pero tiene bien el nombre de campo, que está bueno, porque el usuario común que sabe de esto. Ah, ahí está la fichita, claro, sí. La fichita es esa. Ahí está, ahí lo vemos. ¿Y acá esto que es, está prestado? Esta es la disponibilidad, exactamente. Material extraviado. Exactamente. Uy, mirá. Para encuadrar, este no está prestable en rojo, porque está extraviado. Está extraviado porque... Pues estamos en sala. Porque el Curtis es justamente el es el que el más coso. Me gusta, ¿viste? Entonces hay escenas recontra viejas y más nuevas. Y nosotros estamos justamente en un número de inventario, mira, un 9000. Chao, saludos, Omar. Estamos en un 9000. Nosotros en la biblioteca ya van 43.000, así que es un libro recontra viejo y es una edición de las primeras, por eso hay tanto para encuadernar. No deben estar muy consultados. De hecho, no debe haber ninguno prestado. ¿Y el formato MARC ese que lo copias de ahí, lo pegas en tu coso? Es así, el formato MARC es un formato de carga de registro. Es así. Son lugares, ¿cómo te puedo decir? Que te dicen cómo poner y dónde. Ejemplo, en vez de poner campo título, te dice que acá va el 001, que significa título. Tenés que poner título. No, bueno, eso es un código interno. El 100 son los títulos, acá. Pero este, no, el 200, estoy en cualquiera. Acá. El 100 son los autores, la omisión de responsabilidad, y el 200, la omisión de título. Entonces dice, bueno, en el campo 200 va título. Pero esto es un formato para que cuando vos quieras migrar esos datos a otra base de datos, ¿sí? Por más que no se llame Pergamo, que se llame Ale, que se llame Pergamo, intercambiar. Te dice que el 250 pase al 250. Está. Y todo lo que esté en 250 va a ser copiado de este esqueleto a este esqueleto. No importa ya el software. Supone que yo tengo este por libro. Es el formato, es como el esqueleto de las cosas. Yo tengo este libro en mi biblioteca, ¿no? En la mía. Uh-huh. Entonces yo digo, para no ingresarlo de vuelta y hacer el trabajo de carga, yo puedo copiar este y pegarlo en mi. Sí, pero ya se me parece por acá, ¿eh? Ah, esta es la lectora. Esta es la lectora de los códigos de ese esqueleto. ¿Me explico? Ajá. Es la ISO, la norma. O sea que le pegas todo esto que está acá porque ahí se copia, ¿ves? Esto lo pasas al, creo que bueno, eso, lo tenés que pasar, yo nunca hago la verdad, soy sincera, pero por lo que me acuerdo, tenés que pasar esto al portapapeles y después del portapapeles a tu base, en este caso. Si no, directamente de la otra base, tenés a lo que querés pasar esto, importar registro. Importar traer de otro lugar, y ahí dice dónde. Y por ahí te lo deja traer derecho de acá, es un enlace. Y acá no todas estas herramientas sociales son para que vos te guste un libro y le pones compartir y te aparece en tu Facebook y otro puede ir. No, porque hay algunos. Esos son inventos ustedes. No, no sabe que tú puedes hacer eso. Hay otros que los que lo tienen en común. No, que no necesita que me vean hecho la gente. Es una imagen. No creo, no. Son los que son las cosas que me creo. No solamente en la biblioteca de la Universidad. Pero Mercado Libre fue la única casa que... La biblioteca, el catálogo, la misma casa que hay en todos lados, la vuelta. Porque si vos estás teniendo un conocimiento como está, si no mejorando con lo que se va haciendo ahora. Y acá tiene referencias cruzadas con los autores. Sí, de todo lo que escribió Curtis. Entonces te sale la tabla con todo lo que escribió Curtis. O lo, en realidad es justo el mismo libro, pero sucede que son distintas ediciones. Ah, acá tenés la edición. Entonces están separados los registros. Por o sea, está bueno, es un avance importante esto, ¿no? De la otra. Yo no creo la hora, pero vamos. Tenía un problema con los servidores de los distintos centros profesionales. Para que pueda, según ellos, dejar la información. Y después, editorial, obviamente, de nuevo. El enlace a todos. Y por ejemplo, los, no sé cómo le llamo, porque los descriptores, eso que les pone, son lo sacan de lo que nosotros le llamamos la lista de encabezamiento. Nos ponemos del lenguaje natural directamente. ¿Pero que tienen algo más o menos normalizado o no? Nosotros no, pero dentro del software se va generando automáticamente un índice de lo que nosotros metemos. Ah, está bien, tenés razón, porque las chicas del otro día fue a la biblioteca de Giles, la, ¿viste? La de Verdi, sí. Estaban bueno, Estela y Eugenia, y, Eugenia. Y, y ahí me mostraron ellas, porque tienen el pérgamo. Sí, que podés elegir, captar la palabra. El tema es que no hay un buen control en ese aspecto, porque podés poner, por ejemplo, instituciones sanitarias, por ejemplo, vos tenés algo que hable de instituciones sanitarias acá, un libro. Y si no es un escritor, instituciones sanitarias, servicios públicos, políticas públicas. Estas palabras se me ocurrieron a mí, no tanto que se me ocurrieron, sino que conceptualmente representan el contenido de los servicios. Las cargo las diseño las metas. Y no se las hago. Vamos a hablar de mi hija. Vos la hagas, la hospital no está. Y no se me ocurrió que era una institución pública. Ah, inventás otro. O soy otra persona. Yo, bueno, pongo hospitales de lugar. Tengo una lista de índices de palabras clave con muchos sinónimos. Y al tener muchos sinónimos, cuando busque acá por hospitales, me va a salir el libro que tiene hospitales, pero el que tiene instituciones públicas. Ah, está bueno eso. Entonces, al no tener un control de los particulares, aunque sea natural, y aunque sea un mínimo, bueno, bueno, control, se puede hacer de todo, se genera eso, de que no se recuperen todos los documentos pertinentes a esa autenticación. Es un error plenamente humano. Una mala manera de trabajar. Lo que pasa es que el otro, la lista de encabezado, digamos, es limitada. Pero de última, la lista de encabezado la hicieron con el mismo principio que estás haciendo vos. Sí, para mí es una cosa. Porque una lista de encabezamiento que sirve para catalogar. Está hecha con ese sentido. No con sentido semántico, de hecho, ¿no? Ah, está bien. Tal vez sea para ordenar la clase. Está hecho para ordenar el catalogador, esto pertenece a este tema y a este tema. Tema, materia. Que muy lejos está de ser concepto. Ah, tiene una cierta rigidez, decís vos. El tesauro también. El tesauro sería como una lista, pero específica. Es una lista de conceptos, relaciona términos por cuestiones conceptuales, tiene lo que se llaman relaciones semánticas, términos relacionados jerárquicos, en cuanto a lo general y lo particular, pero es controlado. Sí, guitarra, es decir, ¿qué? A vos tenés tesoro, lo bueno que hay un tesoro para cada disciplina. Pero por ejemplo, para el tema, no sé, de educación, por decir que tengo maestro. Maestro, término relacionado, capacitado. Término específico, maestro de niños, término general, educadores. ¿Sí? Y ahí me quedé. Mayor de obras. Mayor de obras, ahí está. Ahí no lo puedes. No lo puedes, claro. Entonces tengo que ser como analista documental, cuando muy perspicaz en la selección de los vocabularios que voy a utilizar en base a mi colección, pero no solo en base a mi colección, sino sobre todo en base a mis usuarios. Uh-huh. Mi usuario está buenísimo cuando los ve cuáles son. Porque los tengo registrados, sí, pero son especiales. ¿Pero qué pasa en la red? Por eso, la ilusión del... Por eso la ilusión de la biblioteca del catálogo universal es una ilusión. Porque de última te puedes solucionar el tema de catalogar algunas cosas, no escribir de vuelta lo mismo. Y para poder... Yo tengo con mi colega. El catálogo universal... Pasa que en realidad la interacción hay que hacerla algunas cosas. Algunas cosas, pero sobre todo para la relación humana, pero viste cuando hablamos el otro día de... ¿Estás seguro? ¿Viste cuando hablamos el otro día de la taxonomía de Bloom? ¿Viste la taxonomía de Bloom y la pedagogía por objetivo? Bueno, la pedagogía por objetivo peca del mismo problema. Quiere hacer una pedagogía universal que no tenga que ver con los aspectos particulares. Que se pueda hacer aplicable en todo momento y lugar. Lo cual es una falacia. No hay millones de particularidades. Porque... Está bueno. Por eso lo que nosotros hicimos el catálogo universal, que a mí me encanta la idea, que si ustedes estoy a favor, pero para las cuestiones técnicas. Claro, las cuestiones que son... Vos bajás el registro, mirá, pero en el campo materia, no pongan las mismas que tiene ahí. Claro. Las de tu idiosincrasia, las de tu comunidad. Claro, porque vos, por ejemplo, le pones ordenador acá y nadie va a buscar computador. Ahí está ordenador. El cielo. Claro. Fíjate, por ejemplo, el lenguaje mal llamado neutro. Yo leí una nota que decía, el lenguaje neutro es un lenguaje artificial que no se habla en ningún lado, más que en las películas. Porque los chicos, y los chicos ahora incorporan el lenguaje neutro. Ya lo dicen en la tienda de campaña. Claro. Pero no es una lengua artificial creada. Oye. Tráeme un emparedado. Te dice, claro. No, pero está socializado por Disney. Los medios, Disney. Sí, y pero es una cuestión económica. Sí. Tipo, para no traducir o gastar en un traductor, toman claro. Y ese producto. Pero hay un imperialismo. Sí, claro, ya está. Es una cuestión de bueno, pero, en ese caso, pues. Pero fíjate, yo no sé. Pero todo es imperialismo. Mira, la regla esta que usan acá para la fichita de Texas. La regla de clasificación angloamericana. Bueno, pero fíjate. Sí, pero la ideología es... La SDR, ¿sabes qué? ¿Eso en qué año se usaba? Eso es actualización 2003, algo... Pero usaron, sí. Bueno, pero más allá de que se usa o no. La RDF... La SDR... No, RDF... La RDA para autores. Dentro de la SDR. Claro, contrato de autoridades para el contrato más en relación al XML. Bien. Pero el imperialismo es el mismo. Venimos del mismo, te digo... ¿Por qué no inventamos las reglas de clasificación americana del sur, latinoamericana? Claro. Pero vos fíjate cómo está la ideología en todo, que suponete, para una ideología, para una ideología anarquista, claro. El autor sería secundario. Lo importante sería el concepto. Entonces digamos, nadie encabezaría por autor. No, porque el autor claro, porque el autor sería el pueblo. Claro. Digo, la comunidad. Personal. Pues, bueno, de hecho ahora en las normas de control de autoridad se dice entidad. Bien, digo, sí, entidad. Sí, en la toma la estructura de lo que era manifestación es un soporte impreso que es la O. La O es la del contenido, ahí está. Tengo que comentar un poquito más. Manifestación sería equivalente a... No, tenés, creo que en el patrimonio son cuatro palabras, no sé cómo era hacer. Obra, manifestación, ítem, relación. Obra, manifestación, ítem y relaciones. El ítem es lo que tengo en la mano, esto. Sea libro, sea un documento, sea o no tengo en la mano. Es lo que estoy observando, ese es el ítem. Ahí está. La obra es lo que tiene el conocimiento incorporado. Así. La manifestación es como se manifiesta esta obra y ese ítem. Ahí está. ¿Sí? La manifestación de esta obra es un cuaderno. Es como se manifiesta está bien. Este conocimiento. Ahí va. Y me falta una. Relación. Hoy dijiste relación, ¿eh? La relación en realidad es la relación que tiene uno... No, porque la relación es cómo se relaciona esta manifestación con la entidad. No se ve nada. La entidad tiene atributos. Los atributos son una persona, varias personas, un grupo. ¿Sí? Y esta entidad sería el nivel de autoría. ¿Sí? ¿Quién creó? ¿Quién creó la obra? ¿Con qué relación? Pero no me la acuerdo exactamente. Está bueno, era así. Yo me acuerdo que las entidades... Vamos a comer en esas tierras. Eso es todo nuevo y nadie lo quiere difundir mucho porque en realidad... Bueno, ya tenemos... abajo la... Le doy una teoría de fichas y de, sí. Y de centauros y de... ¿Viste que te dice? Todo el desarrollo es hacia este. Bueno, somos retrocreados 2.0 con Juan. Sí, todo eso. Ah, entonces. Sí, te dicen, los datos se sacan de la portada. Sí. Nunca más. Los datos se sacan de lo que conoce el usuario, de la tapa, y si está mal escrito acá, y bueno, ponen sí. Algún lado si querés. Pero si te empiezan a cambiar el concepto de cómo. El paradigma. Usar. Sí, qué bueno esto, ¿eh? Está bueno, tenemos que hacer un grupo de bibliotecarios. X.C. Hay muchos bibliotecarios revolucionarios en esta. Pero igual, y a mí. Y por eso se está trabajando en esto. Sigo insistiendo, la biblioteca más tradicional del mundo, con los bibliotecarios más tradicionales del mundo, y con la comisión directiva más conservadora del mundo, sigue siendo revolucionaria. Yo no entiendo cómo gente que le pone precio a todo apoya una biblioteca popular. Es increíble. Es increíble. La gente es rarísimo. A mí me llama la atención. Bueno, vamos a comer sanguchito y después seguimos. Bueno, gracias.